tramas. Membo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Continuamos en Tramas. Hoy, Memorias de otros tiempos sinuosos, con Osvaldo Calelo. Capítulo 1. ¿Podrías, Calelio, resaltar o por lo menos describir cuáles eran las características que tenía el movimiento sindical que llevó adelante el plan de lucha de la CGT durante el año 1964? Si uno tiene en cuenta el carácter virulento que alcanzó en determinado momento el plan de lucha e incluso la interpretación que hicieron de él los diarios tradicionales, los voceros habituales de las clases gobernantes, las imputaciones de debilidad que le hicieron esos sectores al gobierno del doctor Illia, sosteniendo que estaba en juego la propia propiedad privada sobre los medios de producción, tendría que pensar en cierto modo que hay un empalme entre las expresiones políticas y programáticas anteriores de un ala del sindicalismo peronista y la situación de mediados del año 64. Osvaldo Calelo es redactor especializado en materia económica, analista político e investigador de la historia del movimiento obrero. Esa acción de masas que iba dirigida directamente en cuanto a su propio significado, en cuanto a su propio contenido, a poner en tela de juicio la propiedad sobre los medios de producción, tenía que ver en lo que hace a las expresiones programáticas, por ejemplo con el programa de Huerta Grande de mediados del año 62 o con el programa de La Falda del año 57. El golpe de Estado de 1955 destruyó las conquistas sociales y políticas que habían logrado los trabajadores. Para resistir y luchar en contra del imperialismo y la oligarquía, el movimiento obrero realizó propuestas políticas, sociales y económicas con el objetivo de evitar la dispersión y neutralizar el discurso oficial. El 27 de septiembre de 1957, 40 gremios recuperados convocaron a un multitudinario paro nacional. En ese marco, la CGT de Córdoba convocó a un plenario nacional de delegaciones regionales y de las 62 organizaciones que se llevó a cabo en La Falda, donde se aprobó un programa obrero basado en las grandes banderas históricas del peronismo. El programa de La Falda proclamaba principalmente la independencia económica, Sus puntos centrales pedían: control estatal del comercio exterior sobre las bases de un monopolio estatal, política de alto consumo interno, altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional, salario mínimo vital y móvil. Y finalmente, proponía una política internacional independiente. Esos programas, el de Huerta Grande especialmente, proponía la nacionalización del sistema bancario, el control estatal sobre el comercio exterior, la expropiación de los, incluso más que la expropiación, la confiscación de los latifundios improductivos, etcétera, etcétera. Es decir, era un programa de sesgo antioligárquico y antiimperialista que expresaba en todo caso el nivel más avanzado que políticamente había alcanzado un sector del sindicalismo peronista. La particularidad significativa, sin embargo, de la situación de mediados de 64 es que en abril de ese año el bandorismo gana la dirección de las 62 organizaciones. Y no es Framini. Andrés Framini fue un dirigente sindical y político de destacada actuación durante la resistencia peronista. En 1962, Framini fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero presionado por los militares, el resultado fue desconocido por el gobierno del presidente Arturo Frondizi, quien a su vez resultó derrocado por un golpe militar pocos días después. Andrés Framini fue secretario general de la Asociación Obrera Textil. En dos oportunidades, en 1955 y durante el periodo 1961-1963, integró la conducción ejecutiva de la CGT. Por su apoyo a Perón en el exilio, fue una de las principales figuras opuestas al Lobo Vándor. Es decir, no es, en todo caso, quien desarrolló en el terreno de la táctica, las instrucciones de Perón del año 62, que dieron lugar al programa de Huerta Grande, sino que es Vándor, el jefe, en todo caso, del ala más poderosa del movimiento obrero peronista, el que imprime su propio sesgo a el plan de lucha del año 64. Augusto Timoteo Vándor, el Lobo, fue un ex suboficial de la Armada Argentina y dirigente sindical del Gremio de los Metalúrgicos. Promovió dentro del peronismo una facción participacionista dispuesta a pactar con la dictadura militar y proponía un peronismo sin Perón. En cierto modo, esa presencia vándorista, esa hegemonía vándorista sobre ese momento del movimiento obrero estableció cuáles eran las limitaciones y las posibilidades del plan de lucha del año 64 e incluso no solamente del plan de lucha del año 64, sino del conjunto de la situación política. En la medida que el plan de lucha del año 64 estaba vinculado a reivindicaciones de aspecto sindical, pero también estaba vinculado a reivindicaciones de aspecto político, como era la vuelta al país del general Perón. Esas limitaciones ponían de manifiesto, por una parte, la existencia de un método de lucha nuevo, de un método de lucha inédito, de contenido transformador en lo que hace a la experiencia política de los trabajadores, con antecedentes ya en el año 62, en ocupaciones de fábrica del año 62. Osvaldo Calelo, analista político. Sin embargo, hay una diferencia entre estas ocupaciones del año 64 y las del año 62. El año 62, la táctica sindical derivaba, en cierto modo, de la propia iniciativa de las bases obreras en una situación de depresión económica, de recesión, en la cual el método tradicional de la huelga se encontraba frenado, incluso podía transformarse en contraproducente en la medida que las empresas estaban en una situación de suficiente cantidad de stock como para seguir produciendo y en consecuencia la huelga podía llegar a ser una salida transitoria a esa situación. En el año 64 no es esa la situación, hay una situación de cierta reactivación, de una situación de absorción de mano de obra y en consecuencia una situación de recomposición de las fuerzas del movimiento obrero. Es decir, que la perspectiva gremial está íntimamente vinculada a la perspectiva política. Desde ese punto de vista, el bandolerismo encuentra condiciones plenas para el despliegue de su táctica política, que consiste en presionar y en negociar posteriormente, en volver a presionar y fundamentalmente en apuntar la táctica o aferrar la táctica en ciertas contradicciones de las propias esferas del poder. Distintos sectores comenzarán a crecer buscando diversas salidas, particularmente en el sindicalismo, donde Augusto Timoteo Vándor, secretario general de la UOM, quien carga sobre sí el fracaso de la operación Retorno, intenta llevar adelante un proyecto destinado a crear una conducción del peronismo residente en la Argentina. Dirá Vándor: si el obstáculo para que se acepte el peronismo es el general Perón, tal vez la solución consista en un peronismo sin Perón. Y enarbola una consigna: no acatar a Perón para salvar a Perón. La particularidad que tiene este Estado, este gobierno, que emerge de los comicios de julio del 63, es el hecho de que no está en condiciones de establecer una homogeneidad plena sobre la estructura estatal. Hay que pensar, en todo caso, que con un 25% del electorado difícilmente pudiera transformar esa minoría en una fuerza con capacidad de ocupación sin fisuras de todo el andamiaje del aparato estatal. Vándor, cuya habilidad táctica es innegable, jugaba con esa situación, con las propias contradicciones internas del radicalismo, con el hecho de que parte del Congreso estaba controlado por el justicialismo, de modo tal que las movilizaciones del año 64 lo ayudaban a él a ganar posiciones, a establecer una firme hegemonía sobre el movimiento obrero y, en todo caso, a controlar el conjunto de la situación política, por lo menos aparentemente ese eran los propósitos, y a establecer una relación con Perón en las mejores condiciones posibles. Es evidente que Vándor tenía sus propios planes dentro del peronismo, y la división del peronismo a principios del 66, la crisis de las 62 organizaciones en la segunda mitad del 65, ponían en evidencia que realmente el jefe metalúrgico tenía una perspectiva independiente hasta cierto punto en lo que iban a ser sus próximos pasos. De manera tal de que ese plan de lucha del año 64 encerraba una contradicción entre los métodos revolucionarios que hacían a la generalización de la experiencia popular, a poner en tela de juicio la propia estabilidad de la empresa y a poner en tela de juicio incluso la propia estabilidad del gobierno, y el propósito de Vándor de desarrollar plenamente una táctica que transformaba a los sindicatos en grupos de presión dentro del régimen existente, sin proponerse realmente modificar en lo sustancial ese régimen existente. Los reclamos sindicales durante el gobierno de Arturo Illia consistieron en la actualización de los salarios, la fijación de precios máximos en la canasta familiar y lograr la plena ocupación y reincorporación de los cesantes por razones gremiales. El 16 de enero de 1964, la CGT dio a conocer su plan de lucha, que comprendía una primera etapa de preparación y organización. Desde el 1 hasta el 31 de marzo se llevarían a cabo las medidas de acción directamente, que consistían en la ocupación parcial, zonal y por grupos de los centros de producción agropecuarios, industriales o comerciales, y finalmente la ocupación simultánea y total en todo el país por el término de 24 horas. Entre el 21 de mayo y el 24 de junio de 1964, los obreros ocuparon más de 11.000 establecimientos industriales. En algunos círculos gubernamentales prevaleció la idea de que la CGT había combinado su plan de lucha con la organización de un golpe militar. Illia, sin embargo, se negó sistemáticamente a proclamar el estado de sitio. Esa táctica va a alcanzar su límite, es decir, va a alcanzar su pleno resultado en el año 64, durante las ocupaciones de fábrica, y va a comenzar a declinar paulatinamente en los sucesivos planes de lucha, en las sucesivas fases de los planes de lucha de la CGT, por la sencilla razón de que los sindicalistas habían quedado prácticamente de cara al poder, en una situación de fuerzas, en una relación de fuerzas favorable, en condiciones favorables, además, porque no solamente se trataba del proceso de fortalecimiento de los sindicatos, sino de un lento reagrupamiento de la clase media que comenzó a expresarse en la crisis del bloque independiente. Osvaldo Calelo, periodista. De los sindicatos independientes. En el hecho de que la maniobra de principios del 65 de desconocer el Congreso de la CGT no hubiera sido aceptada ni por Luz y Fuerza ni por la Unión Ferroviaria. Y en el hecho de que otras corrientes, corrientes peronistas dentro de sindicatos de clase media o de sindicatos vinculados a una perspectiva no tradicionalmente peronista, como en el sindicato de los ferroviarios dirigido por Antonio Scipione, comenzaran a ganar posiciones a través de dirigentes que hacían sus primeras armas, como el caso de Lorenzo Pepe. 1964. La CGT lanza un plan de lucha con ocupaciones de fábricas. 1.200 plantas son ocupadas. 600 obreros toman la planta Smithfield de Zárate al ser clausurada por la Corporación Argentina de Productores de Carne, dejando cesantes a 1.500 trabajadores. Un grupo armado irrumpe en una reunión de sindicalistas en Rosario, provocando la muerte de 3 personas. Se inicia un proceso a 119 dirigentes de la CGT por el plan de lucha. La CGT decreta un paro general en protesta por el procesamiento de sus dirigentes. De manera tal de que la situación de fuerzas se transformaba en favor del campo nacional, no solamente por la presión de los sindicatos, sino porque la clase media había entrado en crisis. Había soportado ya la decepción del régimen de Frondizi, había soportado la dictadura oligárquica de los generales azules y colorados, y sus intereses objetivos, más allá de las evidencias de falsa conciencia que todavía predominaban en algunas de sus capas, tendían a converger de un modo cada vez más marcado con las masas obreras que agitaban y movilizaban a Buenos Aires y las principales ciudades del interior durante ese año 64. 1964, en un peronismo sin Perón, un rumor conmociona al país. El general Perón ha salido de Madrid con rumbo incierto. 66. Los conspiradores pasaron a la acción. Expulsó al presidente constitucional. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. Hemos llegado a la Revolución Argentina. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. El 28, 29 y 30 de marzo de 1968, posteriormente CGT de los Argentinos,